El próximo 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto asumirá la presidencia en México como sucesor de Felipe Calderón. Con Peña Nieto regresa al poder el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el partido que ha gobernado México ininterrumpidamente por más de 70 años hasta el año 2000. Como hace 6 años, también las elecciones del 1 de julio de este año fueron cuestionados por irregularidades. Sin embargo, las protestas que sacudieron México en el transcurso del 2012 se dirigieron sobre todo en contra de la supuesta imposición de Peña Nieto por las grandes cadenas mediáticas del país. Damos el pase al periodista Marcus Plate, que reporta sobre las diferentes formas de resistencia ante lo que será la toma de poder de Enrique Peña Nieto en México. Radio Zapote surge en el 2001, hace 11 años. Hola, bienvenidos a esta segunda emisión de Yo Soy 132 Media en radiozapote.org. En el sur de la Ciudad de México, cerca de la Universidad Nacional Autónoma, UNAM, la activista en comunicación Laura Reyes enseña las instalaciones de Radio Zapote a un grupo de periodistas de Centroamérica. Zapote es una radio libre, es decir, ni es comercial ni es del Estado. Como tantas pequeñas radios en el país, Radio Zapote transmite sin licencia, ya que los obstáculos burocráticos son demasiado altos en México. A los periodistas presentes les interesa la opinión de Laura sobre el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, y el papel de los medios de comunicación masiva en su candidatura. Televisa juega un papel fundamental en la construcción de la identidad de Peña Nieto en la televisión, en los medios, ante la opinión pública. Televisa tiene canales de televisión abierta y resulta que también, pues bueno, tienen ellos todo el mercado de revistas del corazón, ¿no? Entonces, dentro de estas revistas hacen artículos que son promocionales a Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues van y entrevistan a su esposa, a su familia. La denuncia es que es una campaña que se ha venido construyendo desde antes que Enrique Peña Nieto fuera candidato, ¿no? O sea, es como un camino que viene desde que él era gobernador del Estado de México. Sí está muy bien peinado, sí está muy bien vestido, sí su esposa también es actriz y toda esta parte como que se invisibiliza toda su propuesta política y económica, ¿no? Las dos empresas mediáticas, Televisa y TV Azteca, controlan 9/10 partes de la televisión y la radio del país. Estos medios ya habían impulsado la candidatura de Peña Nieto a través de un bombo publicitario cuando él mismo todavía era gobernador del Estado de México. Según Laura, Peña Nieto es un político autoritario y por lo visto al gusto de los medios de comunicación privados, como muestra el caso de Atenco del año 2006. Y en este Estado de México en 2006 se cometió una fuerte represión contra un pueblo campesino que se llama San Salvador Atenco. San Salvador Atenco es un pueblo al que quieren despojar de su territorio para construir un aeropuerto. Pasa la represión, que es responsabilidad de Enrique Peña Nieto, porque él ordena la represión. De esa represión hay un saldo de más de 200 detenidos y más de 40 mujeres que fueron violadas, ¿no? Y en el caso de Atenco, las televisoras estaban llamando a que entrara el ejército, incluso, ¿no?, a las zonas de conflicto. Explotan mucho unas imágenes que son tomadas desde un helicóptero, donde pobladores de Atenco se defienden de esta agresión, ¿no? Entonces, en la televisión lo que hacen es una campaña en la que dicen que la gente es violenta, que la gente del pueblo de Atenco es violenta y que están llamando a que el Estado ponga orden, ¿no?, en esas situaciones. Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de este programa de servicios de asesoría para la paz, Serapaz, en Rompeviento TV. En el centro de la Ciudad de México, cerca del Paseo de la Reforma, desde hace 6 meses Rompeviento.tv transmite televisión por Internet. El canal busca ser una alternativa a los medios de comunicación tan criticados, quiere informar desde la perspectiva de los movimientos sociales acerca de los sucesos que Televisa presuntamente oculta. El productor Jesús Taylor explica por qué Rompeviento es importante, aunque solo transmite en el nicho del Internet. El gobierno trata obviamente de tapar, como decimos aquí en México, tapar el sol con un dedo, y pretender, junto con la ayuda de estos medios de comunicación y estos poderes fácticos, pues de hacerle creer a la gente que no pasa nada, ¿no?, y que todo está bien y que todo está en calma, cuando en realidad la problemática en nuestro país está cada vez peor, ¿no? El problema es que mucha de las personas, mucha gente en nuestro país, precisamente no está teniendo acceso a esta información, ¿no? El gobierno manipula la información, el gobierno da sus versiones. Tratamos de dar esos espacios para que la gente se entere de lo que realmente está sucediendo en nuestro país. Hola, bienvenidos sean a la novena emisión de Todos Somos 132 por Rompeviento TV. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes, está usted en Rompeviento, televisión por internet. Hola, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa más de perspectivas. Aquí en Rompeviento, televisión por internet. Taylor agregó que el rechazo de la candidatura de Peña Nieto fue una de las principales razones para el surgimiento de esta iniciativa, una propuesta que ya encuentra bastantes seguidores. Rompeviento.tv ya llega a 500,000 de clics al mes, aunque eso no es nada comparado con los millones de personas que tienen que obtener su información únicamente de Televisa y TV Azteca. Nosotros precisamente pensamos que esta candidatura es una imposición por parte de los medios de comunicación. No, definitivamente es un retroceso, aunque ya no es nada nuevo en nuestro país, ¿no? Esta imposición de Peña Nieto, pues se repitió el mismo fraude cuando tomó Felipe Calderón el gobierno. Y Rompeviento está en contra completamente. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! La oposición a Peña Nieto y Televisa está simbolizada no por un nombre, sino por un número, el 132. Detrás de este número se encuentra uno de los movimientos estudiantiles más grandes y animados de los últimos 20 años. En mayo de este año, Peña Nieto fue invitado a charlar en la Universidad Privada Iberoamericana. Al llegar se encontró con protestas fuertes. Los grandes medios de comunicación descalificaron estos manifestantes como anarquistas pagados y lejos de la universidad. Entonces 131 manifestantes se identificaron como estudiantes matriculados de la universidad y en los días siguientes miles de estudiantes de otras universidades se solidarizaron como él o la 132. Hasta el día de las elecciones, el movimiento creció rápidamente, convocó a manifestaciones en todo el país en contra de Peña Nieto, hicieron uso de distintas redes sociales e incluso organizaron una observación electoral. Sin embargo, no lograron impedir la imposición de Peña Nieto. Yo soy 132. Débora forma parte del colectivo 132 Media. Ella se refiere al sinsabor que dejó conocer ese resultado, que incluso sigue siendo cuestionado por las denuncias de irregularidades en el proceso. Pues desde ahí ya empieza a tomar un rumbo muy distinto el movimiento, porque se empieza a dar cuenta y a enfrentarse a una realidad que yo creo muchos jóvenes teníamos la idea, pero que no sabíamos que era tan poderosa. Bueno, yo de particular pues estaba deprimida de, a ver, no he dormido durante el último mes y medio, somos mil, estamos en las calles, hemos hablado con miles de personas a nivel nacional e internacional y no se está logrando, ¿no? No se logró. Desde entonces, Yo Soy 132 ha perdido un poco de fuerza. Con las elecciones perdidas, algunos perdieron la motivación, otros prefirieron bajar su perfil, por lo que puede venir después de la toma de poder de Peña Nieto este 1 de diciembre. Incluso Jesús Taylor, de Rompeviento.tv, teme represalias una vez que Peña Nieto asuma la presidencia. Es obvio y es sabido que el gobierno de Enrique Peña Nieto es un gobierno represivo. El caso de Atenco, que es lo más conocido, nos da una pequeña muestra de lo que puede llegar a ser este gobierno. Por supuesto que ahorita están tratando de maquillar todo eso y de dar una imagen de conciliación y de que va a tomar otro rumbo, ¿no? Pero definitivamente muchos periodistas, pues sí, hay mucho temor, porque no solamente ya es el conflicto que se da en esto que mencionas de ser el país más peligroso para los periodistas, que el gobierno las acalla completamente. Y bueno, estamos a la espera a ver cómo inicia este cambio. Por otra parte, Laura Reyes, de Radio Zapote, opina que la candidatura de Peña Nieto y la resistencia en su contra ya impulsaron mucho en México, comenzando con una nueva conciencia política, especialmente entre los jóvenes, y una variedad de nuevas estrategias de comunicación y resistencia. Laura espera que estos logros tendrán vigencia más allá de la toma de poder de Peña Nieto. El sector de gente joven tiene muchas herramientas en las manos que tal vez muchas veces no se da cuenta que tiene más poder del que imagina, ¿no? El movimiento del 132 pues ha servido un poco para demostrar todo este poder, porque ellos han logrado voltear esas lógicas de los medios a través del internet. No es prohibido ser periodista comunitario, ¿no? Y tampoco es necesario ser un periodista profesional para dedicarte a la comunicación. Tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la comunicación, y pues la cuestión es ejercer ese derecho, ¿no? Y así también Raños, del colectivo 132 Media, no quiere hablar de una derrota. A mí me parece que no es una derrota, sino simplemente, si lo vemos como... ¿Qué es lo que hace este movimiento? La importancia que logra demostrar y destapar la coladera, y a nivel internacional demostrar que en este país todas las instituciones electorales están compradas, cómo el duopolio televisivo puede fabricar presidentes que ya vienen con intereses, ¿no? Ya sabíamos que lo iban a imponer. Ya estaba cantadísimo desde hacía años, venían maquinándolo años. Lo que hace el movimiento es simplemente como decir, miren, así está de podrido el sistema político mexicano, ¿no? Para todas y todos que quieren saber más sobre las iniciativas retratadas en este reportaje, se les recomienda los siguientes enlaces: www.radiozapote.org, www.rompeviento.tv y www.yosoy132media.org. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plate.